en general los países centrales han aprendido poco de la crisis en términos de las raíces, o por lo menos la interpretación que tienen sobre la crisis mundial no van al fondo de lo que viene ocurriendo con estas economías en términos de los impactos que ha tenido la etapa capitalista en esa fase de globalización financiera y los fuertes desequilibrios que tienen que ver con la economía real, cómo lo financiero se independiza de la producción, del empleo, el fenómeno de este financiamiento mismo de las burbujas, mismo de la crisis subprime, tiene que ver con una creciente disparidad en la distribución del ingreso y la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, la pérdida de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, circunstancias que nosotros vivimos en la Argentina. Entonces la tenemos muy clara acerca de en qué no se puede volver atrás. En realidad, este gobierno la tiene muy clara. José Mercado contra todo importado, lleva colores, síndrome de Miami. Poner en el centro de la discusión la necesidad de construir un país a partir del mercado interno, a partir del trabajo, a partir del salario, recuperar soberanía para hacer políticas autónomas. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue de un charter de... Lo que se advierte es que ellos insisten en hacer las mismas recomendaciones de siempre, con el agravante de que como ellos tienen problemas y no se le ve la punta al ovillo cómo se va a resolver la crisis mundial, porque, insisto, están buscando paliativos, porque no fue una mala regulación lo que llevó a la crisis, eso sumó, pero había cuestiones más de fondo y esas cuestiones de fondo no se están discutiendo. Entonces, cuando miran la realidad de los países en desarrollo, vuelven a insistir en políticas de apertura, de flexibilidad cambiaria. Por ahí dicen, bueno, zafaron un poquito, es cierto, acumularon reservas, controló Argentina el ingreso de capital especulativo, pero está bien, ya rápidamente queremos volver a la normalidad. Y sabemos que para ellos la normalidad es que nuestras naciones buscan, no lo vamos a hacer, buscan que desmantelemos todas estas políticas y recuperación de política soberana que tuvimos muchos de los países en desarrollo y particularmente en América Latina. Me parece que hay una cuestión ideológica previa que tiene que ver con la idea de la intervención del Estado en la economía. Esta posición que nos ha llevado a la crisis el neoliberalismo, en realidad se altera claramente. Se plantea un Estado que aspira a arbitrar, a meterse para equilibrar, porque se sabe que el mercado per se ajusta siempre y corta el hilo para lo más delgado, que es el trabajador, en los sectores más vulnerables. José es licenciado en economía. Se puede, aún dentro de las reglas de juego del capitalismo, generar modelos de desarrollo en nuestros países que prioricen la posibilidad de vivir en forma más igualitaria, de progresar socialmente, de recuperar la movilidad social que dio el peronismo, y que para que eso ocurra, es importante plantearse la importancia que tiene la cuestión económica y también plantearse la importancia que tiene la discusión en torno a la integración regional en América Latina, que muy inteligentemente se está dando no en términos de resignar nuestros propios intereses nacionales y soberanos, sino compatibilizar y armonizar estos intereses, entendiendo que es a través de esa complementariedad productiva, social, cultural, en que nosotros realmente nos podemos parar frente a los países centrales. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue de un charter de... Este proceso del capitalismo tuvo un cimbronazo muy fuerte con la crisis financiera de hace 2 años y creo que está pendiente la discusión de cómo está funcionando este sistema capitalista. José Mercado contra todo importado, lleva colores, síndrome de Miami.